Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Recién llegadita de la Patagonia, ayer por supuesto me quise dar una vuelta por el cine y les recomiendo, de paso yo no comento mucho cine, pero vi una película que me encantó con Rodrigo Gómez de la Serna, se llama Viaje a la Paz, me llamó la atención el título, me encantó. Y cuando estaba yendo hacia el cine dijimos, pero ¿qué pasó? Todo el mundo está en Buenos Aires y había una cantidad de gente y estaban precisamente delante de la sala Piccadilly, en Avenida Corrientes 1524, donde seguramente deben haberse agotado las localidades. Vamos a preguntarle a Rolly Serrano, porque me parece que esa Casa Valentina se está agotando en cuanto a localidades se refiere. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gusto escucharte. Igualmente, che, pero qué éxito. En serio, te digo, anoche yo pasaba por ahí, dijimos con unas amigas, che, pero nadie se fue de Buenos Aires, mirá cómo están todos los teatros y el de ustedes particularmente. Increíble, y además lo hermoso de todo esto es que está pasando en casi en todos los espectáculos que hay. Qué bueno. que van estrenando, y es realmente, bueno, por empezar, creo que es una temporada de muy buena calidad de teatro que se está haciendo en Buenos Aires. Bien. Así que eso me pone mucho mejor, porque además de que nos vaya a tener la suerte enorme que nos vaya bien a nosotros, también le está yendo muy bien a otros compañeros. Ahora, ustedes son un equipazo, querido, de super primera. Estaba viendo Gustavo Garzón, Fabián Vena, Diego Ramos, Nicolás Escarpino, Boy Olmi, Rolly Serrano, Pepe Novoa y las actrices María Leal y Mariela Asensio. No les falta nada. Nada menos. Es el Dream Team. Es cierto. Sí. Es en serio. Ahora, contanos un poco, porque yo tengo alguna idea, pero esta Casa Valentina se las trae. Es una casa muy particular, ¿no? Sí. Es una casa que está fuera de campo. En realidad, esto viene de un hecho real que sucedió en el año 1960 en Estados Unidos. Originalmente se llamaba la Casa Susana. Ajá. En la afuera de la ciudad, una casa donde se reunían hombres que les gustaba vestirse de mujeres y vivir durante un tiempo como si fuesen mujeres. Ajá. Que no tiene nada que ver con lo sexual, ¿no? Digamos, la mayoría eran hombres heterosexuales, y que inclusive algunos de su familia sabían, otros no, lo vivían como una cosa secreta, pero el fetiche de estos hombres es ser mujeres durante un tiempo. Ajá. Eso es maravilloso, porque de pronto jugar a ser mujer es una cosa y intentar encontrar la mujer que uno tiene adentro y tratar de sacarla afuera y ponerlo ahí es lo maravilloso de este trabajo. Claro, bueno, estaba... ¿Y cómo es tu personaje? Ah, bueno. No, no me imagino, no me imagino, vestido. Obviamente soy la gordita del grupo. Claro. El nombre de mi personaje es Gogó, que en realidad es un militar de alto rango. Ajá. Pero se llama Gogó y es como un personaje absolutamente lúdico. Es el que hace las bromas, el que lleva, digamos, de alguna manera el humor por delante, más allá de que en sí la obra tiene muchísimo humor. Pero me tocó en suerte, digamos, esto de que constantemente Gogó está jugando y tratando de resolver con humor los posibles conflictos que haya. No, te digo que debe ser desopilante y me alegro muchísimo de que hubiera tanta gente. Digámosle a nuestros oyentes que el autor, Harvey Fierstein, es el autor de La Jaula de las Locas, digo, porque si alguien... No es el autor de La Jaula de las Locas, sí, hay una confusión. Ah, mira. Él es el autor de la versión musical del Jaula de las Locas. Ah, por eso, del musical, correcto. Claro. Está bien. Claro. Está bien. Pero tiene otras obras que son éxito increíble, es un autor increíble, digamos. En este momento, Casa Valentina se está dando en Nueva York y en Londres con un éxito absoluto. Así que gracias a Dios se nos repitió también acá en Buenos Aires. Bueno, digamos que todavía no te estoy despidiendo ni mucho menos, pero digo como para subrayar que están de miércoles a domingo, los miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, los sábados dos funciones, 20:30, 22:30, y los domingos a las 20:30 en el Piccadilly, que queda ahí en Avenida Corrientes 1524, y le recomendamos a la gente que vaya con tiempo, que saque las entradas por internet, no como sea, pero porque si no, no las van a conseguir. Sí, traten de ir con tiempo, porque te digo que hoy ya las localidades estaban agotadas, se habían agotado el viernes. ¡Mirá! ¡Qué bueno! O sea que es una maravilla lo que está pasando. ¡Qué bueno! Ahora, vos no, tal vez no te acuerdes, pero hace ya unos 4 años y pico estuviste en este programa. Me acuerdo que viniste personalmente y que fue para nosotros realmente muy conmovedor recibirte, porque que un actor de tu trayectoria se acerque, porque a veces una telefónica es más fácil, pero digo, molestarse hasta acá, hasta Maipú. Y vos fuiste uno de esos que vino, que no dudó en venir, y bueno, nos hablaste sobre tu trayectoria, cómo pasaste de mecánico y tornero a actor, tu experiencia como titiritero, tu libro para chicos, es decir, una cantidad de historias de vida tan hermosas que yo me acuerdo que acá nos conmovimos todos, de eso me acuerdo como si fuera ayer. Mira qué hermoso. Muy, muy linda. Gracias. Muy linda nota. Viste que a veces uno con, en general, uno se compenetra con las notas, pero hay algunas que te emociona, que te atraviesan, y en el caso tuyo fue una de esas inolvidables. Pero ahora vos te estás poniendo te has puesto en la piel de Diego Maradona. Contanos eso. Vocês estáis investigando. Absolutamente. Contanos. Mira, fue un regalo maravilloso que me dio la vida, porque estuve 2 meses filmando en los Alpes suizos. ¡Opa! En los dos mejores spa que hay en Flynn y en Davos. La película se llama La Giovinezza, o Yul, si es en inglés, dirigida por Paolo Sorrentino, el mismo director que ganó el Oscar con Grande Belleza el año pasado. ¡Caramba! Y fue maravilloso, porque además de estar 2 meses conviviendo con grandes actores como Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda, fue para mí, yo me sentía como un ceniciento. De hecho, cuando llegué a Buenos Aires, tiré una alpargata en la escalera del avión para ver si aparecía la magia, ¿no? Pero no, me transformé en zapallo. Fue increíble vivir esa, y sobre todo interpretar a Diego, que yo nunca me lo hubiera imaginado, digamos. Ahora, ¿cómo llegaste ahí, Rolly? Fue bastante increíble, porque es una cuestión de suerte, porque sé que estaba el director en Roma, el casting lo estaban haciendo en todas partes del mundo, y no encontraban al actor que él consideraba que tenía que interpretar a Diego Maradona. Le encontraba parecidos y todo, pero no lo encontraba. De pronto estaba él con un productor y una actriz argentina, actriz y modelo, en Roma, cenando, y era muy posible que ella hiciese después el papel de la esposa de Diego en ese momento de la historia del film. Y le pregunto, ya, pero en Argentina no conoces a nadie. Y ella llamó a una amiga de ella, una íntima amiga, que es una gran castinera argentina, que se llama Norma Gelelli, y fue la de Hora, obviamente. Y entonces Norma le dice, mira, llámame en otro momento, ahora estoy durmiendo. Y dice, pero no se te ocurre a nadie. Y dice, mira, lo primero que se me ocurre es Rolly Serrano. Entonces, en ese momento, googlearon y me encontraron en YouTube y empezaron a buscar material mío, y el director se encantó, y así fue como fui elegido. De todas maneras, hice no un casting, pero sí hice una pre-presentación por Skype, hablando con él. Yo estaba filmando en Salta y fue muy gracioso todo, pero el tipo ya de entrada vio unos materiales míos y dijo, sí, quiero que sea ese actor. ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla, es una historia realmente mágica y además eso de los Alpes suizos dos veces en Y esos amigos, ¿no? De cinco estrellas y con esa gente, ¿qué querés que te diga? Bueno, pero te vamos a hacer remontar un poco hacia el pasado y te vamos a tirarte algunos audios para que vos, a ver, no estamos jugando por nada, pero simplemente a ver qué recuerdo te trae si identificás algunas de estas partecitas de tu trabajo, parte que seguramente estará entre lo que este director Paolo Sorrentino pudo apreciar de vos. A ver, escuchemos el primero. En los 100 años de este pueblo no hubo un puto homicidio. Y desde que estás vos de comisario, ya van tres. No voy a decir nada, no sé nada. Por favor, tengan un poco de paciencia, por favor. Si no resuelve este caso en 2 semanas, me quedo en la calle. ¿Te acordás de dónde es esto? Muy reciente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mirá, acabamos de hablar de Sorrentino. Sí. Y fue la primera película que vio Sorrentino. ¡Mira! Y gracias a esa película, yo la amo porque se filmó en Tres Lomas y todo el pueblo participó y es una película que le pertenece al pueblo, más allá del director de Guido Rossetti. Guido Rossetti, que es un niño maravilloso. Me trajo tantas cosas. Esa película me trajo Paz al Alma y me trajo después, mira vos, la posibilidad de viajar a Suiza. Qué lindo. ¿No? Que la película se llama Señales, sí, señor. La vida continúa. Muy bien, muy bien. Bueno, te tiramos otro. A ver, este también. Cero. Pero perfecto, vamos, va. Pero también qué linda, además, la historia alrededor de Señales que te posibilita esta otra, la Giovinezza, ¿no? ¿Sabés con quién me encontré ayer? Adivina. No sé con quién te encontraste, qué sé yo. Yo me encuentro todos los días con gente en Rosario. Mirá, si ahora me tendré que preocupar con quién te encontré a vos, papá. ¿Terminaste? A ver, decí con quién te encontré, con Pato Rosso, con el loco Chávez, con quién te encontraste. Bueno, ¿terminaste? Yo te hace. Sí, terminé, ya terminé. ¿Eh? Y una vez que ahora nos tenemos que preocupar todos los días para saber con quién se encontró el señor. Con el Caburo Peña. Eso, también, ¿con cuántos personajes están ahí incluidos? Por Dios, ay, bueno, sabes que lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo el nombre. ¿En serio? Ya, acá perdí. Ay. Y el hombre el autor es de Rosario, ¿qué querés que te diga? Sí, claro, cuentos de Fontana Rosa. Sí, perfecto. Por Dios, sí, fue maravilloso. Hice 2 o 3 participaciones en distintos cuentos. El primero que se grabó lo grabamos con Mirta Busnelli, Daniel Arao, que se llamaba El Gordo y la Pocha. Y es toda una historia de fútbol, de futboleros. Lindo, lindo. Bueno, el último, y este también me parece que es muy, muy especial. No te voy a dar ningún adelanto porque vos vas a contarnos la historia. ¿Sabés lo que me costó esa goma, loco? Al final, te terminé poniendo un chicle. ¿Sabés cómo quedó? Son los ministerios de trabajo, ¿viste? Si ustedes van para el pueblo, loco. Sí, más o menos. ¿Se puede apurar? Sí, pero yo soy como cirujana, ¿viste? A las gomas las trato con afecto y cariño. ¡Qué bueno! ¿Y esto? Qué maravilla. Me acuerdo que cuando filmé ese corto que se llama El Gomero, sí, no sabía qué hacer y justo me puse a embromar porque estaba de moda en ese momento este muchacho cordobés, el boxeador, la Mole Moli. Sí. Entonces yo me puse a embromar como la Mole Moli y el director dijo, uy, quiero que hagas como la Mole Moli. Entonces traté lo posible, obviamente que no creo que lo haya hecho muy bien, yo siempre me critico mucho los trabajos, pero como yo estuve viviendo muchos años en Córdoba, muchas veces me confunden con cordobés a mí, porque es muy difícil el acento de cordobés. Ahora, esto es un cortometraje hecho por alumnos de segundo año de la Escuela Nacional, esto me parece maravilloso, el Instituto Nacional de Cine. Este pibe es una maravilla, realmente es increíble porque tenía una cabeza muy interesante. Yo sobre todo escucho mucho a los directores de cine jóvenes porque vienen con ideas y vienen con un ímpetu y quieren romper con ya el cine establecido y quieren buscar un cine nuevo dentro de lo nacional, y se arriesgan y se juegan, y eso me parece muy interesante, y creo que es como tendría que ser como un deber de todos los actores ayudarlos a que puedan llevar sus películas adelante. Digo ayudarlos porque trabajar para ellos con un profesional es de mucha importancia. Claro, claro que sí. Y además esta creación que hiciste en combinación con el director, ¿no? Cuando te escuchó jugando a la Mole Moli y que terminó siendo parte de este cortometraje. Bueno, vamos a ir al comienzo para que la gente no se distraiga con todo esto que estuvo divino, pero para recordarle a todos que Casa Valentina la pueden ver de miércoles a domingo en Avenida Corrientes 1524 en el Teatro Piccadilly con un elenco, como decís vos, increíble. Fabián Vena, Gustavo Garzón, Diego Ramos, Nicolás Escarpino, Boyolmi, Pepe Novoa, sí. Verlo a Pepe Novoa de mujer es realmente, vale la pena solamente pagar para verlo a Pepe. Y además, bueno, la calidad de todos los actores, María Leal, Mariel Asensio, creo que no me olvidé de nadie. Boyolmi, no me acuerdo si lo dijiste. Boyolmi. Bueno, sí, Boyolmi, sí, ¿está? Sí, lo dije. Ah, bueno. Están todos. Es un elenco increíble, sí. Porque es muy difícil conseguir un elenco así para una obra que no sea en una sala súper grande y comercial, y porque realmente ha sido una jugada de todos, pero todos hemos coincidido en lo siguiente. Por empezar, el propósito de hacer la obra y era como una obra a riesgo, digamos, ¿no? Y para los actores nos gusta mucho. Y por el otro lado, el trabajar con José María Muscari, que es un personaje extraordinario, yo digo que es un marciano, porque es un chico con una inteligencia increíble y ha logrado crear un clima de trabajo. Mirá que yo por ahí pienso, digo, nos miramos y a veces decimos, mirá que somos unos monos difíciles, ¿no? Cada uno de nosotros. Pero él ha creado un clima y una forma de trabajo, y es una familia increíble la que se formó. No me cabe duda. Obviamente eso es lo que se ve arriba del escenario, más la calidad de la obra se ve arriba, y la, bueno, ni hablar del vestuario. El vestuario es una cosa increíble, y la escenografía, por Dios, la gente de entrada ya empieza a abrir la boca cuando se empiezan a prender las luces. Qué bueno, qué bueno. Alicia, querías hacer un comentario. Sí, quiero hacerlo, y creo que es justicia, y por eso te pedí un minuto de aire para agradecerle a Rolly Serrano, y en nombre, a través de él, a todo ese equipo de gente que ustedes nombraron grandes figuras del espectáculo que están allí. Tuve el gusto y el honor de estar en el estreno de prensa. Y bueno, fue impactante para mí, no me lo esperaba lo que iba a ver, lo que vi realmente. Me parece, recién hacía referencia al ámbito, que no es un gran teatro, pero me parece que está en el ámbito justo para tratar ese tema, que es un tema que todavía a veces da trabajo, ¿no? Y da trabajo deslindar una cosa de otra, como él muy bien lo dijo, que es como que sacan la mujer que llevan adentro, como nosotros llevamos las mujeres nuestra faz masculina también, ¿no? Se desprenden de todo, nos hacen pasar un rato fantástico a los que estuvimos. Hay mucha risa, hay mucha parte seria, hay mucha cosa bien equilibrada, bien pensada, con respeto hacia todos, sobre todo esto, y en un tramo de la obra se marca mucho eso, ¿no? Porque a veces uno puede inclinarse mal. Sí, porque sobre todo se habla del tema de la homosexualidad, la bisexualidad, de estos hombres que se llaman crossdresser. Son hombres que les gusta, heterosexuales, que les gusta vestirse de mujer. Y hoy en día, en una sociedad donde por ahí muchas veces somos tan fácil de calificar, sí, a cualquier persona que dice te viste de hombre, voy a decir, no, es un maricón, digamos. Sí. Es lo primero que se te cruza por la cabeza. Y de pronto, como dijiste muy bien vos, se reflexiona sobre ese tema en un lugar de mucha altura, y gracias por decirlo. No, correspondía, yo quiero manifestarlo abiertamente y agradecerles a ustedes el tratamiento que le dan a eso. Para mí realmente fue, te digo que me aportó mucho, me enriqueció haber presenciado esa obra, pero también la mención especial que la hizo, por suerte, Rolly, a ese vestuario. Es una cosa fascinante, quiero el vestido rojo ese, lo quiero ya, no sé, que salga con otra cosa. Maravilloso, yo como yo me veía gordita, ¿no? Sí, yo lo veía porque cuando me puse por primera vez la prueba del vestido, no el vestido terminado, digo, voy a parecer un helado de frambuesa de $4,000. No, para nada. Así que te podés imaginar, pero después cuando me lo puse y terminado, realmente muchas mujeres de abajo a todos los vestuarios de los chicos están fascinadas. Todos tienen algo. Bueno, basta, quiero ir a verla. Andá a verla, por eso lo hago, para que vayas. Un beso grande, Rolly. Rolly Serrano, muchísimas gracias. Un abrazo para todo el elenco y seguramente estaremos yendo en cualquier momento, apenas podamos. Un abrazo enorme y el agradecimiento por estar en este programa siempre y por ser tan amoroso. Por Dios, gracias a ustedes, al contrario, por darnos una mano, por ayudar, por difundir. Y por supuesto estoy a su disposición. Saludo a todos los que están oyendo y a ustedes un abrazo gigante y que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias. Igual para vos. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Verano, vacaciones. Seguí en la radio pública.